Oye, ya llegó, ya llegó, ya llegó. Oye, ya llegó, ya llegó, ya llegó. Comenzó el corito histórico, histórico. Comenzó el corito histórico, histórico. El podcast en idioma de la calle, si no lo conoces, mejor que te calles. Esto es para gente común y corriente, de lo que sucede, siempre está pendiente. Con Javier Lara y Doria Márquez. Así que para la oreja que no repito, óyeme. Panas y bellas damas, sean bienvenidos todos al regreso de nuestra sección de preguntas y respuestas, la más esperada. Chayanne se llama Elmer. ¡Eso! Miren, vinimos de nuevo como todos los viernes de hace un tiempo, poniendo el arma en el ruedo, como este gran prócer, Elmer Figueroa, respondiendo todas las preguntas que nos han hecho a través de nuestro sendo beta, el sistema Elmer nominal de discusiones objetivas Chayanne. Háblales, Manao. Así es, así es, así es. Pero recuerden que este es el Corito Histórico, el podcast donde les contamos la historia de Venezuela de una forma clara, concisa, amena y entendible. Es decir, como no se las contaron sus lamentables profesores de Historia de Venezuela del bachillerato, que son la razón por la cual terminaron votando por Chávez. Y además, el Corito Histórico es el podcast que te enseña, y si te descuidas, también te preña. Pero solamente si tú quieres, bella dama, solo si tú lo quieres, mi amor, porque ante todo siempre tenemos el consentimiento. Como el vallenato. ¿Saben qué? Yo estoy contentísimo por volver a estas faenas de responder las dudas, esas preguntas que nos lanzan ahí todos los coristas históricos, toda esa gente chévere que nos escribe. Y más ahorita que, bueno, estamos estrenando aquí el sistema Elmer a cargo de nuestro panita Manuel Durán. Y entonces, bueno, ahí nosotros hemos recolectado ya para este primer episodio 4 preguntas. 2 van a ser respondidas por Javier y 2 por mí. Entonces, bueno, tú me dices, Manao, si empezamos a darle chispa, candela y fuego a este asunto. Pero claro que sí, pana mío. Voy a empezar con una preguntita que me mandan unos panas de Israel, unos venezolanos radicados en Tierra Santa. Estos panas llamados Manuel Guzmán Kisser y Mordejai Manchego me preguntan lo siguiente. Javier, ¿cuál de las guerras de independencia te parece más interesante y por qué? Bueno, Manuel y Mordecai, esto es mi opinión solamente. En mi humilde opinión, las guerras más interesantes de estudiar, por las implicaciones que tuvieron, porque fueron los conflictos que fueron mucho más allá de la lucha por la independencia respecto a España, sino que se convirtieron en un conflicto donde se metían mezclados temas de la igualdad, los derechos del hombre, y donde se refleja también la influencia de la ilustración y las ideas modernas, son precisamente las guerras de independencia de la actual Colombia y Venezuela. Y no solo porque las dos en un momento coinciden hasta hacerse una sola guerra, sino porque tienen particularidades que, a pesar de que se asemejan, aún así se diferencian, porque son, a pesar de que unos países muy parecidos, tienen cosas distintas. ¿Y esto por qué? Pues porque ambas guerras de estos países tuvieron unos periodos de abierta guerra civil, es decir, conflicto entre connacionales, pero con unos motivos de estos conflictos distintos, porque en Venezuela fue una guerra civil, como se ha mencionado siempre los autores que hemos estudiado, que llegó a ser una guerra civil de colores, una guerra de castas entre estratos sociales de la población, un conflicto que estaba motivado por los siglos de injusticia en el territorio, con unos demonios que la Declaración de Independencia lo que hizo fue terminar de soltar como si fuese el corcho en una botella de champaña. En una causa republicana que al principio era una cosa exclusivamente blanca, porque la independencia, no hay que olvidar que la hicieron un montón de hacendados y mantuanos que se alzaron no porque creían tanto en esa cosa de libertad, igualdad y fraternidad francesa, no, se alzaron para mantener sus privilegios, para seguir subyugando a las otras castas que entonces vieron esa república nacer y no les ofrecía nada. ¿Por qué le ofrecía la república a los negros? Seguir siendo esclavos. ¿Qué le ofrecía a los pardos? Nada, no les ofrecía ser iguales a los blancos, no les permitía acceso a progreso social, no les permitía entrar a la universidad, nada de eso. Y a los indios, menos que menos, o sea, les decía, sigue por ahí jodiendo, indio. Y entonces en este río revuelto, los realistas salieron a pescar, aprovechando todo ese resentimiento. Sobre todo porque sus comandantes, ¿quiénes eran? Los primeros comandantes realistas en Venezuela no eran precisamente unos peninsulares salidos, que si, de Valladolid, de Madrid, nada de eso, no. los comandantes realistas eran canarios, que como sabemos eran blancos de orillas, es decir, eran más pardos que peninsulares realmente, y entonces se identificaban con estos mismos inconvenientes, y bueno, de esa forma hablan de la experiencia. Entonces, lógicamente, un negro, un pardo o un indio, lo pones al frente, un blanco diciéndole que se une a su ejército, aunque no le va a dar un carajo, y un canario diciéndole que se venga porque esos coño de madres blancos que ellos no sirven para nada, él se va a ir con el canario. Entonces, de esa manera es que surge ese fenómeno de esos comandantes como Boves, Suazola, Rosete, Reyes Vargas, todos eran o blancos criollos, o incluso Carlos Reyes Vargas era un indio. Y entonces, estos carajos, este poco de blancos de orilla, perdón, porque hablamos de gente canaria o blancos pobres españoles, entonces esa gente acaudía ese montón de esclavos huidos de las plantaciones criollas republicanas, a pardos e indios que estaban en el medio de la guerra, y bueno, los ponen al servicio de su causa. Aunque bueno, esta era una gente que era tan venezolana, porque todos nacieron en el mismo país, como los patriotas criollos que están combatiendo. Entonces eso se convirtió en una guerra civil abierta, que siguió incluso después de la muerte de Boves, porque si bien el grueso del ejército de Boves poco a poco desertó o cambió de bando, bueno, sabemos eso del caso de la gente que agarró Páez y todo eso, pero igualmente, un buen combo de esa gente nacida en Venezuela que estaba luchando con Boves se quedó también, porque sabemos que en la batalla de Carabobo, el grueso del ejército que combatió contra las tropas de Bolívar y Páez eran venezolanos. Porque si bien Morillo trajo su petición pacificadora, un montón de peninsulares, esa gente poco a poco fue cayendo víctima de todo. O sea, entre la guerra, las enfermedades, el clima, los desplazamientos, las deserciones, esa gente se fue reduciendo, y entonces no le quedó otra a los comandantes, a Morillo, a Tomás Morales, sino reclutar más gente del país para que se uniera a su causa. Y entonces, de esa manera, esa es la guerra venezolana, una guerra civil de tipo social, con una lucha que sí, la independencia era el gran objetivo, pero dentro de eso está el trasfondo de una guerra civil terrible entre castas. Pero en Colombia, ¿qué pasaba? En la Nueva Granada, entonces, pues también hubo guerra civil, pero bueno, todas las guerras civiles son horribles realmente, pero esto es una cosa distinta, que es que fue una guerra civil entre patriotas, es decir, los mismos que querían independizarse de España tenían un inconveniente entre sí, en lo que se llama el periodo de la patria boba. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué esa gente fue a la guerra? Pues por una motivación política, de orden respecto a cómo querían ser gobernados, porque ellos sí, se independizan de España, pero entonces se enfrentan aquí dos bandos respecto a, ok, nos independizamos, pero ¿cómo vamos a organizar este país? Entonces pasa que se organizan las llamadas Provincias Unidas de la Nueva Granada, como una federación de repúblicas en todo el país, que entonces cada una se gobernaba, mandaba representantes, y de esa manera se hacía una cosa confederada. Pero contra eso se levantaba el Estado de Cundinamarca con las ideas del prócer Antonio Nariño, que Nariño era de la opinión que no era momento para las confederaciones porque la amenaza era muy grande y que debía todo unirse en torno a un fuerte gobierno central. Si era una cosa, sí, similar al planteamiento de Bolívar más adelante. Y entonces esto llevó a unos peos entre ellos que, a la par que luchaban contra los españoles que estaban trincherados que es en Santa Marta, por ahí, eso terminó fragmentando tanto y distrayendo que, bueno, cuando llega Pablo Morillo con su expedición pacificadora, se los lleva a todos. Que, o sea, ahí murieron tanto gente de Cundinamarca como gente de las Provincias Unidas. O sea, ya ahí se los llevaron a todos. Los de las Provincias Unidas poco a poco los terminaron masacrando. A Nariño incluso lo llevaron preso, el tipo fue preso a La Carraca, fue a Cádiz, o sea, estuvo en toda esa vaina, y los pocos que sobrevivieron, tanto de las Provincias Unidas como de Cundinamarca, pasaron al Casanare a refugiarse, hasta que ya después los fue reclutando un tal Bolívar, que se los fue llevando para la República de Colombia, y bueno, después de eso, todo lo que va a culminar en Boyacá. Claro, esto no menosprecia, digamos, a los otros conflictos que habían en América, como por ejemplo todo lo que fue la Guerra del Río de la Plata, una guerra donde sale el nacimiento de tres repúblicas, porque de ahí nace Argentina, Uruguay y Paraguay de un solo coñazo. Y a su vez de los mismos rioplatenses sale la ayuda que dieron los chilenos para su guerra. Pero las particularidades que tiene, sobre todo por la longitud, o sea, fue la guerra más larga, la de Colombia y Venezuela, y sobre todo la violencia, hace que este sea un fenómeno más más entretenido de estudiar. Sobre todo porque hay tanto material que coño, nunca se agota, y entonces de ahí te agarras para cualquier cosa. Y bueno, muestra de eso todos los episodios del Gordi Historia que hemos sacado y que van a seguir. Yo creo que coincido contigo en eso, de que realmente los procesos de la independencia en Venezuela y en Colombia son mucho más entretenidos, bastante interesantes en todo ese aspecto, en la profundidad social y en lo, también en lo militar, y sobre todo también porque todo, de alguna manera, el camino de la independencia, llamémoslo así, arranca desde aquí, como hemos comentado con el tema de las grandes batallas. Arranca Carabobo, Boyacá, y bueno, es como interesante ver cómo se gesta todo ese asunto. Bien buena ahí esa pregunta. Ya vamos con la mía, Manao. Claro que sí. Azota ahí, Zion. Vamos a ver. Fíjate que yo tengo acá una pregunta de un pana de la casa, ¿vale? Nuestro pana Majenge, artistazo. Coño, vale, Carlos Luis Sánchez Becerra. Claro. Porque no es lo mismo ser empírico que periquero. Exacto, no es lo mismo prevenir que preveral. Háblales. Bueno, el pana Majenge, Tar Majenge, nos deja lo siguiente. Él dice: hablen del Gocho que, cuando se hizo el decreto de guerra a muerte, mató a los enfermos que habían en un hospital a machetazo para ahorrar balas. Y ahora en los Andes hay preescolares con su nombre. Coño, ¿quién es ese profesor? El mío. Coño, y es verdad, yo encontré varias instituciones educativas en Trujillo con el nombre de un personaje un tanto desconocido para, bueno, como para todo el mundo, pero que existió y que es interesantísimo, que es Manuel Gogorza Lechuga. Coño, Lechuga, o sea, un tipo altamente sano, ¿no? Claro, claro. Bueno, no muy sano realmente, por lo que podría ser es fresco. Si te pones a ver. Pero bueno, Manuel Gogorza Lechuga, quizá no le sea muy familiar este nombre. Entonces vamos a responder aquí al panita Majenge. ¿Qué es lo que con este pana? Fíjate, Manuel Gogorza Lechuga, trujillano, nace en la parroquia de Chiquinquirá, en Trujillo, 27 de febrero de 1785. Nuestro Manuel Gogorza Lechuga es hijo del señor don Manuel Gogorza, que ejercía el cargo de administrador de la Real Hacienda, allá en los Andes. Y bueno, de Braulia Lechuga, una mujer muy fresca. Entonces, bueno, aquí está Gogorza, como podemos decir que es un criollo, y él comienza a pelear en el bando patriota en 1810, cuando todo el mundo tiene que elegir un bando. Él agarra el bando patriota con los andinos y es nombrado alférez de las fuerzas merideñas. Acá, en esta zona del territorio, había un problema, como lo había hacia el... digamos hacia el oriente, hacia la otra parte del país, con Guayana, que Guayana era realista. Y entonces, bueno, armaron unas incursiones contra Guayana y tal. En los Andes ocurría con la población de bailadores. Bueno, esos tipos no querían, ¿no? Que patriota, que independencia, ¿qué es esto? El mensaje a culo. Y Gogorza Lechuga comienza su camino en las armas, en los movimientos que se hacen para tratar de reducir a los realistas de bailadores. Entonces se pone a las órdenes de un capitán llamado Antonio Pino y un sargento llamado Buenaventura Izarra. Ya para el 20 de mayo de 1812, Gogorza Lechuga es alférez ayudante mayor en una junta que fue promovida por un maracucho llamado Francisco Yepes. Pues ¿sabes qué? En aquel momento toda esta zona de los Andes tenía además un centro ahí importante en Maracaibo. Se comunicaban. Entonces, bueno, este militar Francisco Yepes hace una junta y que, mira, tenemos que ir por bailadores, ¿vale? Y ahí está, en el Estado Mayor, como ayudante, Gogorza Lechuga. Pero ¿qué pasa? Que a estos tipos no les va muy bien. Terminan emigrando hacia la zona más próxima, que es Cúcuta y toda esa zona. Y por ahí, en el año 13, ni un tal Simón Bolívar. Ah, campaña admirable. Sí. Coño, viene la campaña admirable. ¿Y quién viene en esa campaña admirable con todos estos muchachos colombianos que nosotros comentamos ya hace un tiempo y todo esto? Manuel Gogorza Lechuga. Entonces, el tipo va a acompañar y es capitán ya para ese momento. ¿Qué pasa? En estos tiempos es cuando tenemos aquel personaje que también ya tratamos, Antonio Nicolás Briceño, el Diablo. ¡Ay, el Diablito! Claro, proponiéndole a Bolívar y que, hermano, aquí tenemos que hacer guerra a muerte, tenemos que matar a toda esa gente, ponerlos a hablar, habla como que tiene esa boca llena de harina de trigo, muerto. Eso es lo que tenemos que hacer. Briceño proponiéndole estas cosas a Bolívar, y Bolívar, coño, no muy convencido de la vaina. Pero ¿qué pasa? Que el 27 de mayo de 1813, Manuel Gogorza Lechuga, que tiene unos 24, 25 años. Muchacho. Claro, es destacado. Mira, tienes que ir a la zona ya de los de Trujillo, por allá por Niquitao, todo ese asunto, a suplantar al subteniente Félix Acevedo, y además vas a comandar el batallón de exterminio de conciliadores, desertores, delatores, judas, bandidos y delincuentes. ¿Qué? Verga. Le propusieron un cargo que no era precisamente de jardinero. Mira, ahí está, eso, las primeras tres palabras del nombre de esa institución, ya lo dice todo, batallón de exterminio. Y lo demás es una lista de a quienes tienen que exterminar, conciliadores, desertores, delatores, judas, bandidos y delincuentes. Se quedan a matar malandro, pajúo, cómplice, todo. Esto coño, es... ¿cómo no se encuentra Timoteo Zambrano? Censurado, censurado. Bueno, esto ocurre el 27 de mayo de 1813. Aquí es donde se da, bueno, ya nos podemos dar una idea de las operaciones que llevaba a cabo este batallón, en el que se hablan de 500 bandidos. Pero ajá, bandidos entra en toda esta lista de oficios, digamos, que salen aquí en lo que puede terminar este batallón. Entonces, esto ocurre el 27 de mayo, como lo dije hace un rato, de 1813. El decreto de guerra-muerte se emite el 15 de junio. O sea, esto es un rato antes del decreto de guerra-muerte. Ya se estaba haciendo una guerra, siempre lo comentamos, que bueno, ya de por sí había una guerra-muerte no declarada. Pero este es un paso previo allí que está preparando la guerra-muerte. Encomiendan a Manuel Gogorza Lechuga, extermina todo lo que se mueva por ahí que huela a realista. Jodas. ¿Qué pasa con Gogorza Lechuga? Él va haciendo todo esto, incluso a él le encomiendan limpiar esa zona, básicamente esa zona de los Andes, y luego unirse a la vanguardia del ejército que era comandada por Atanasio Girardot. Ah, ok. Recuerdo que todos estos muchachos, Girardot, esta tropa colombiana, viene a las órdenes de Urdaneta. Entonces, bueno, así encontramos a Gogorza Lechuga peleando después en los combates de Betijoque, toda esa zona, hasta en la batalla de Niquitao, que es donde comanda Rivas. Ahí está Gogorza Lechuga, también participa en Bárbula, participa en las trincheras. En las trincheras se gana el ascenso a teniente coronel. Y bueno, Gogorza es como empieza a encabezar, a comandar el llamado Batallón Valencia, que estaba a las órdenes directas de Urdaneta. Entonces, bueno, aquí tenemos a un oficial, mira, jovencito, encargado de un grupo exterminio, de todo lo que se mueva por ahí. Se da el decreto de guerra-muerte el 15 de junio de 1813, posteriormente. O sea que ya aquí todo el mundo va a hacer lo que hace Gogorza Lechuga. Curiosamente, ese día también se fusila Antonio Nicolás Briceño. Ah. ¿Qué pasa? En el año 1814... le toca a Gogorza Lechuga salir a auxiliar al comandante José María Rodríguez, porque él estaba en la población de Ospino peleando con José Antonio Yáñez, a.k.a. Ñaña. El Ñaña. Oño, el Ñaña era, mira, el Ñaña era de armas tomar. Los relatos de la memoria de Páez sobre las operaciones de Yáñez eran una locura, una crueldad, una cosa terrible ahí. Yáñez tenía azote a toda esa zona. Y sale y bueno, ahí estaba perreando al comandante José María Rodríguez, hasta que llega Manuel Gogorza Lechuga con sus muchachos, con su tren andino de niños malos, y en una hora aplastan a Yáñez e incluso lo asesinan. Carajo, esto fue un enfrentamiento entre bandas. O sea, esto fue... un enfrentamiento entre bandas y vengaron a Briceño. Esto fue el... Briceño. Esto fue el Coqui matando al otro loco de Petare. Aquí, bueno, y matándole y eso, y vengando al pan a Toño Nicolás, epa. ¿Qué pasa con Gogorza Lechuga? ¿Por qué no seguimos escuchando de él? Era un tipo que se veía que tenía como Bueno, era un hombre ahí de acción, encargado de un grupo exterminio, era joven además. ¿Qué pasa? Que en ese mismo año 14, para el mes de junio, está ocurriendo el asedio a Valencia que hace José Tomás Bóves. José Tomás Bóves intenta rendir la ciudad, están allí, bueno, los notables del sitio y también unas fuerzas patriotas dentro de las que se encuentran Juan Escalona, el teniente coronel Félix Uzcategui, y también está en el convento de San Francisco Manuel Gogorza Lechuga, con 25 hombres. Nada más. Está Bóves con unos 5.000 hombres. Además, después llegan Cajigal de la Calzada, Ceballos, con unos 1.000 hombres más. Y bueno, todos se ven ahí jodidos. Incluso a Gogorza, los realistas entran al convento, lo sacan. El tipo se entra coñazo igual y logra recuperar la posición. Pero llega un momento cuando llega todo este gentío, se ven rodeados, dice, oye, no podemos de verdad con esto. Y bueno, como que firman una capitulación, pues rinden la ciudad, nos rendimos. Pero sabemos lo que ocurre acá, es que Bóves no respeta nada de esto. Y ahí pasan por las armas a todos los notables de la ciudad y todos los que le estaban defendiendo, incluyendo a Manuel Gogorza Lechuga, que es empalado. Ah, coño. Bueno, pero un muchacho malo así no podía morir de forma digna en ese contexto de la guerra. O sea, si vemos cómo terminaron masacrando a José Félix Rivas, a alguien como Gogorza Lechuga, con ese prontuario, no podían darle una sepultura digna. O sea, le dieron, murió como dirían, o sea, quien a hierro mata no muere a sombrerazos. Entonces, bueno, como dice Majenje, no hay quizás, bueno, una plaza por ahí Gogorza Lechuga, pero sí hay unos colegios. Coño, seguir el ejemplo de que Gogorza Lechuga dio, coño, mano, sí, ¿cómo así, vale? Entonces, bueno, un personaje muy interesante, porque, bueno, forma parte de un contexto de la guerra en el que, bueno, que deja mucho que ver el nombre del batallón que comandaba, la guerra muerte próxima, la muerte de Briceño, cómo se ensaña y cómo lo asesinan luego, porque bueno, el tipo los tenía monte también, había matado a Yañez. Y bueno, esto es lo que hay con Manuel Gogorza Lechuga. El FAES de 1814, digamos. Sí mismo. ¿Qué más tienes tú por ahí? Bueno, aquí hay una preguntita buena que hace Oliver Alfonso Bernal. Pregunta: panas, ¿qué tan importante fue Bolívar en la independencia en Latinoamérica para las revoluciones europeas del siglo XIX? ¿Influyeron sus ideas o su imagen en algo? Pues claro que fue importante la figura de Bolívar en el siglo XIX europeo. O sea, sabemos que era popular, sobre todo en lugares tan disímiles como Francia, la actual Italia, o hasta en Grecia. O sea, esto lo comentamos más o menos en los... Sí, esto lo comentamos más o menos en el episodio que hicimos del cumpleaños de Bolívar, de cómo hay tantos homenajes a él que se le hicieron incluso en vida. Y bueno, calles, plazas y todas esas cosas en Europa y en América. En el caso de Italia, por ejemplo, se sabe lo mucho que influyó el pensamiento bolivariano en un tipo llamado Giuseppe Garibaldi, que es como decir el padre de la patria de la Italia moderna, porque es el tipo que tomó esa idea de la unidad de todos los reinos, repúblicas y ducados italianos para una sola nación, que terminó... O sea, es el Arve y Angulo de allá. Exactamente, Garibaldi es el Arve y Angulo italiano. Mamá cazzo, y eso se llama playerismo. El caso es que nuestro Garibaldi, él... Sí, se tomó desde Bolívar esa idea de la unidad, esas cosas que planteaba Bolívar de la unidad de las naciones y todo eso. Bueno, él la tomó para la Italia, que estaba en ese momento dividida en un poco de reinos y vainas. Él llamaba a que Italia se uniera en torno a una sola nación y un rey para hacerle frente a los enemigos, sobre todo porque los italianos siempre habían estado subyugados en esos peos europeos de siglos anteriores, sobre todo tenían el peo con Austria, que los austríacos siempre venían a joderlos. Y entonces yo decía, no, ¿hasta cuándo esto? Nosotros no vamos a dejar montar la pata más por los austríacos. Hay que unirnos para que ellos sean los que nos teman. Y entonces, bueno, Garibaldi fue partícipe de esas ideas, tomándolas de Bolívar para darle confección a todo eso que terminó haciendo realidad años después. Incluso, Garibaldi, una muestra de su bolivarianismo, es que uno de sus tantos exilios, muchos de ellos largos, llegó a estar en Perú en el año 1851. Y en uno de esos tantos viajes por el Perú, el carajo se atrevió a ir al puerto de Paita, donde se sabe que conoció a Manuela Sáenz. O sea, hay registro, hay cartas, hay todo eso. Se lo comandó a Manuela Sáenz y obviamente conversó muchas veces sobre la figura de su ídolo. O sea, habla con la amante de Bolívar precisamente para saber, coño, ¿y qué decía Bolívar de esto? ¿Tú crees que él se vacile de esto? Entonces, coño, salió de ahí renovado. Más adelante incluso, esa idea, esa admiración de Garibaldi a Bolívar se ve mucho más tarde, en los tiempos de Mussolini. Precisamente porque Mussolini, una de las cosas que él toma para su diario fascista, como literatura recomendada, es precisamente el libro Cesarismo Democrático y Otros Relatos de Vainilla Lanz, que es un libro que sabemos que se ensalza ahí mucho la figura del libertador dentro de su ideario positivista. Esa cuestión de el, sí, del César democrático, ese carajo, sí, ese dictador de orden en Venezuela, líder unificador, ejemplar, que era el carajo que tenía que conducir la nación. Entonces Mussolini, que tenía esa edad del duce, bastante parecida a eso, leía ese Cesarismo Democrático, incluso llegó a invitar a Vainilla Lanz a su país. O sea, lo llegó a tener en sus cuestiones fascistas. E incluso también se ve en aquel famoso acto donde se inaugura una estatua de Bolívar en Roma. Ese acto donde incluso llevaron al embajador venezolano ante el Reino de Italia, que era en ese entonces Caracciolo Parra Pérez. Entonces esa cosa se ve allí de cómo la influencia de Bolívar permeó en el siglo XIX en Garibaldi, y de ahí siguió adelante para todos los que tienen una idea sobre la unificación italiana y hacer Italia grande. O sea, se agarraron mucho de Bolívar. Pero hay otro caso que me parece mucho más increíble, que es el caso de Grecia. O sea, imagínate, Grecia, ¿qué tiene que ver los griegos con Bolívar? Una vaina loquísima. ¿Les gusta Bolívar allá a los griegos? Marico, aquí tengo unas cosas, o sea, esto lo saqué de un artículo por Avinci muy bueno, va a estar aquí en las citas, en las fuentes bibliográficas, de que los patriotas griegos, ellos empezaron a hacer una revolución contra los turcos, que eran los que los oprimían a ellos, más o menos por el año 1821. Tenían unos movimientos ahí panhelénicos de solidaridad entre griegos y el extranjero, y fueron entonces a empezar a alzarse. Y entonces se habla de que habían patriotas griegos que citaban discursos de Bolívar en sus periódicos de difusión. O sea, los carajos tenían periódicos y revistas donde los carajos discutían sobre cómo hacer la independencia, o sea, llamando a no desfallecer, a mantener la unidad, y sobre todo llamaban a seguir el ejemplo que había dado Bolívar en sus luchas. O sea, aquí tengo, por ejemplo, un fragmento que se extrae de un diario que ya tenía llamado el Helénica Crónica, que es del 16 de julio de 1824. O sea, Bolívar está vivo todavía. Y esta es una crónica donde, sí, que está atribuida a un tipo llamado Spiridón Tricupis. Cuenta aquí esta crónica, que esto es un contexto del siguiente. O sea, la guerra de ese momento va para los griegos, porque no solamente están enfrentando a los turcos que le están dando coñazos, sino que también pasa a entrar en la guerra los egipcios. O sea, el sultán de Egipto manda a invadir Grecia, invade Creta y la ocupa. Y entonces, en medio de ese peo, el autor de esa crónica pone lo siguiente. O sea, se pone a comparar la guerra en Grecia con las luchas en la América del Sur, que ya habían terminado ese entonces. Pero entonces él coloca lo siguiente. Él propone la figura de Bolívar como un ejemplo digno de ser imitado. Y es más, traduce al griego un fragmento de un discurso de Bolívar. Ese discurso donde Bolívar dice que él prefiere el título de ciudadano al de libertador. Claro, aquí con unas pequeñas discrepancias, porque él pone, este escritor pone que Bolívar dijo eso en el discurso de Angostura, en la Asamblea de Angostura. Pero esto en realidad lo dijo fue en el Congreso de Cúcuta. Pero también dice aquí, o sea, como una forma de concluir, que ante eso de que es mejor ser ciudadano antes que libertador, dice este cronista: he aquí cómo se expresa el verdadero ciudadano. Pero ¿quién entre nosotros ha hecho alguna vez hasta hoy cosas semejantes? ¿O quién, si las dijo, las ha puesto al mismo tiempo en práctica? Pues nadie. Solo el gran Bolívar, en cambio, cumplió lo que prometió. ¡Mano! Tú estás viendo el nivel de conocimiento de estos panas del diario bolivariano. O sea, los tipos de verdad tenían en cuenta, o sea, sabían lo que el tipo decía. Lo leían, lo citaban. Así como citamos nosotros Harvey Angulo. Citan ellos a Bolívar. Y con Bolívar vivo, o sea, otro lado del Atlántico, ellos sabían que existía un tipo llamado Bolívar y se inspiraban en él en sus luchas contra la opresión. Es decir, esto te habla una vez más de la popularidad de Bolívar en vida. O sea, en una guerra al otro lado del Atlántico, o sea, se habla mucho de que, coño, todo lo que influenció la Revolución Francesa y las guerras napoleónicas en América. Pero, coño, nunca se ha hablado del camino a la inversa, de cómo estas luchas en América terminaron alimentando también a esa Europa que seguía oprimida, porque sí, se habla de que Francia, Inglaterra, pero Francia y Inglaterra eran las excepciones. Europa seguía bajo un manto de opresión terrible, del cual, como vemos, muchas de estas naciones oprimidas entonces miraron a América como ejemplo para liberarse. Entonces, así como se inspiraron los italianos, se inspiraron también los griegos, algunos franceses en sus revoluciones, y así quién sabe cuántos más. O sea, es arrechísimo todo esto de cómo un acontecimiento en América inspira a una gente en Grecia. O sea, ¿qué nivel? Entonces fue bastante, de alguna manera, representativa la influencia de Bolívar en muchas luchas europeas. En alta. Vivo y muerto. Claro, porque cuando Garibaldi ya estaba muerto. Pero lo de Grecia me parece increíble porque fue Bolívar vivo. Bolívar como presidente de la Gran Colombia. Y estos carajos están como un ejemplo para lo que debían ellos hacer para construir una verdadera nación. O sea, todo un nivel de ícono pop Bolívar en vida y en su muerte. Exactamente. Está bien bueno, de verdad. Bien bueno, de verdad. Mira, este Chayanne se llama Elmer. Me ha gustado bastante porque está lleno de wow. Chayanne se llama Elmer. Mira, tengo por acá, creo que esta es la última pregunta de esta edición, que esta la hace el panita paisano. Yo creo que él es paisano. Wilman Aro. De todas maneras, él confirmará ahí cuando vea que respondimos su pregunta. Dice, saludos, hermanos. Me gustaría que hablaran sobre cómo se percibían los venezolanos en la época de la Capitanía General. Me explico mejor. Se decían ellos mismos venezolanos. O, por ejemplo, llaneros si vivían en el llano. Entonces, fíjate algo. Esto es interesante. Esto es muy bueno también tenerlo en cuenta, justamente para entender parte de las dimensiones de lo que representó luego la guerra de independencia y toda la historia en general de este país. Porque, ¿de dónde tenemos o de dónde vamos a partir para intentar explicar este asunto? Desde la organización más primitiva, luego de la llegada de los españoles, que es el tema de las provincias. Sabemos, y bueno, incluso ahí en la bandera hay unas estrellas que representan a las distintas provincias. ¿Qué pasa con las provincias? La provincia se configura, o sea, se muestra como la estructura territorial básica para lo militar y la administración del gobierno y la administración de justicia. Entonces, ahí empiezan a llamarle provincia a todos estos territorios. ¿Qué pasaba en las provincias? Bueno, eran estos territorios para donde llegaban algunos representantes de la corona o expedicionarios a intentar formar un pueblo, fundar una ciudad y todo esto. Entonces, por ejemplo, se tiene aquí como precedente para el año 1680. El rey Carlos II publica la recopilación de leyes de India. Entonces aquí hablan de la organización del territorio en el sistema de provincias y se hablan de las provincias de Margarita, que es del año 1525, que se erigió en provincia, la provincia de Venezuela o Caracas, que es de 1528, Nueva Andalucía o Cumaná de 1568, Guayana de 1568 también y Mérida y La Grita de 1622. ¿Qué pasa con estas provincias? En lo que se refiere a la administración de justicia y también a lo eclesiástico, estas provincias tienen sus relaciones o dependen, según su ubicación, de la audiencia de Santa Fe, que está en Bogotá, o la de Santo Domingo, que es la hoy República Dominicana. ¿Qué quiere decir todo esto? En principio, que tenemos unos pedazos de tierra allí, habitados por unas personas que vinieron desde España y por otras personas que son también, bueno, los pueblos aborígenes que estaban allí y posteriormente los esclavos que llegaban, que no tienen ningún tipo de relación con otra provincia. La provincia de Nueva Andalucía, en Cumaná, si tenía que hacer algo respecto a la administración de justicia, tenía que, digamos, mandar su documentación o sus papeles hacia Santo Domingo. Entonces, la comunicación que pudieran tener con el exterior o contacto ya lo tenían ahí. No era con Caracas, no era con Mérida, de alguna manera con Margarita por la cercanía, por poner allí ese ejemplo. También que las provincias vivían en una relativa autonomía, es decir, el control que podrían tener o la supervisión que podrían tener estaba fuera. O sea, si se fijan, en Santo Domingo o en Bogotá. Entonces, ¿cómo vive esta gente? Bueno, yo soy una persona que vive en Cumaná en el año 1703 y simplemente soy de aquí de Cumaná, pues. Cumaná. La verdad, no sé nada de qué es esto de Venezuela, yo no sé en Mérida, yo no sé dónde queda eso. Sé dónde está Santo Domingo porque mis papeles lo mandan para allá cuando yo necesito algo. ¿Qué pasa luego? Que en el año 1777, sale el rey Carlos III y crea la Capitanía General de Venezuela. ¿Qué es esta vaina? Bueno, otra institución, otra forma de reorganizar el territorio. ¿Por qué? ¿En qué cambió esto? Bueno, que la Capitanía General de Venezuela englobaba a esas provincias que mencionamos hace un rato, o que mencioné hace un rato. ¿Qué quiere decir? Que ya no van a estar superditadas a Santo Domingo o a Santa Fe, sino que aquí tenemos una Real Audiencia en Caracas. ¿Quiere que tenga un pedo? Hablen aquí con Caracas. ¿Qué pasa con este asunto? Que estamos hablando de que 200 años después de que aquí vivimos en Cumaná, nosotros, mira, nosotros nos pagamos, nos damos el vuelto, cualquier cosa allá con la gente de Santo Domingo, hablamos un poquito con los de Margarita. Ahora tengo que entenderme con los caraqueños, porque es la Capitanía General de Venezuela. Yo no sé qué es esto de Capitanía General de Venezuela. Además, que esta institución de aparecer 200 años después son alrededor de 30 años los que pasan para llegar luego a 1810. Entonces, sí, son alrededor de 33 años exactamente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que es cuando empieza ya el proceso de independencia, que empieza mucho más esta interacción entre las distintas provincias y entre sus habitantes. Incluso, bueno, luego la dinámica de la guerra de independencia hace que orientales se conozcan allá con gochos y que un maracucho haya tenido que ir hasta Cumaná para hacer unas diligencias con unos orientales por allá. Entonces, ¿de qué nos habla esto? No habla de ese país o de ese territorio archipiélago en tierra firme, en lo social. Estamos todos ahí separados y la concepción que se tiene de ese terreno local que estás viendo. Y esto es algo que queda muy de manifiesto justo durante la Guerra de Independencia por el comportamiento, por ejemplo, de los jefes orientales. Que los jefes orientales querían, no, mira, pero vamos a independizarnos nosotros. A mí no me interesa eso de Caracas y eso que queda para allá. Eso del Guapo para allá a mí no me interesa. De Cúpira para adelante, no. No me importa. Vemos comportamientos como, bueno, los de Páez también. Los llaneros, sí. Interesados en salir hacia... No, mira, a mí me interesa aquí mi llano y mi Bostevaca allá. Y jalá ha ganado por la cola. Yo no quiero saber más nada. Entonces, bueno, estos datos dejan mucho que ver de esa percepción que podía tener un habitante de la Capitanía General de Venezuela en cualquiera de sus provincias en ese momento. Se percibían como venezolanos, ¿no? No eran venezolanos, eran orientales, eran llaneros, eran de Cumaná, o eran caraqueños. Eran de su patria, esa era su patria. Es algo que queda, incluso lo comentamos en un episodio de Bermúdez, que en algún momento abogaba por la creación de, no, mira, vamos a independizarnos nosotros, el Estado este aquí en Oriente y ya, la República de aquí. Sí, era su patria chica. Entonces, bueno, exactamente. Entonces, bueno, esto es lo que, es interesante saber esto, y me gustó mucho la pregunta aquí de Wilman, precisamente por esto, porque nos ayuda a comprender un poco también estas dimensiones de lo que representó luego la Guerra de Independencia, cuando todos estos habitantes de estas distintas islas que habían dentro de este territorio se tienen que unir, interactuar, conversar, negociar entre ellos y bueno, y tener sus peos. Claro. Entonces, esto es lo que hay con esta pregunta. Coño, pero estuvieron buenas estas preguntas. Esto es un buen Elmer que la gente lo pedía y los complacemos. Pero ¿qué le queda ahora a toda esa gente bella y hermosa que nos escucha hacer, Doria Márquez? Si te gustó este contenido y te gustó, oye, estos chamos respondieron fino, me gustó esta respuesta de estos carajos. Bueno, ahí en la descripción del video, si lo ves en YouTube, en el canal de Daniel Lara Farías, o en todas las plataformas digitales, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, allí en la descripción, en ebooks también, vas a encontrar el enlace para el sistema que estamos utilizando para recolectar todas sus preguntas, facilito. Entras, ahí dice, loguéate para preguntar, pana. Y haces clic, seleccionas ahí tu cuenta de Google y nos dejas tu pregunta. Y así como hicimos hoy con estos 4 coristas históricos que nos preguntaron aquí, también vamos a estar respondiendo, haciendo la tarea en principio, porque bien, esto es importantísimo, estamos haciendo la tarea y respondiéndotelas aquí. Pero también la gente tiene que saber que estamos en todas las plataformas digitales. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, iVoox y demás. También estamos saliendo por YouTube en el canal de Daniel Lara Farías. Y si tienen problemas con el internet, bien pueden ir a la misma página de www.elcoristohistórico.com y allí se pueden descargar los episodios sin inconvenientes en el poco rato de internet que tengan para escucharlos sin gastarse tanto los megas ni nada de eso. Igual, en la misma página se pueden ir a la sección del Sendo Beta a hacer sus preguntitas para próximos episodios. ¿Les gustó la Emer? Bueno, vayan para allá si tienen una duda y se las haremos responder próximamente. ¿Qué nos queda ahí, Dorian Márquez? No, estamos listos. Este fue el Chayanne, se llama Elmer. Deja por ahí tu pregunta para que esta sección continúe en la pista, dejando el alma en el ruedo. Me quité ya.